Y esta es mi marido en el corral, con un, o sea, en el patio, con un, no, con un carro de leña. Ah, es una granja. Sí. Veía un novillo. Se ve la rueda del carro. ¿No la sí, ves? Sí, sí, la ahora. Ves, ahora. Aquí en el corral, en el patio.